Lorena Guayquian, concejala también de nuestro querido Consejo Deliberante de Santa Rosa, para que nos cuente un poco cómo surgió también, ¿no? Esta reunión en donde mujeres de distintos partidos, de gremios, comunicadoras, gente de la universidad, se reunieron nuevamente para poder charlar estos temas. Hola Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Paula te saluda. Hola, buenas tardes Paula, buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo les va? Bueno, muy bien, bienvenida a primera tarde, y bueno, y la verdad que fue una foto que me llenó de orgullo, ¿qué crees que te diga cuando la vi? Porque dije, qué bueno que se puedan dejar un poco las banderas políticas y juntarse con un punto en común, ¿no? Totalmente, totalmente, es como lo decís, esto es en realidad un encuentro que hacemos de mujeres defendiendo la democracia, defendiendo los derechos que han sido conquistados, que ya tenemos adquiridos, ¿no? Y que peligran el cierto avance, ¿no?, que ha tenido en algunos discursos, me refiero, a la derecha de Milei, la derecha de Patricia Bullrich, que han venido, ¿no?, a tratar temas que involucran la negación, ¿no? Un negacionismo totalmente total, fatal, creemos que nosotros también, porque negar también un terrorismo de Estado que ocurrió, negar que hubo 30.000 desaparecidos, y nosotros reivindicamos todo eso, ¿no? Todos aquellos adquiridos, la visibilización de los derechos, la visibilización de los derechos humanos, ¿no? Participamos mujeres, como vos bien decías, de diferentes partidos políticos, organizaciones sociales, periodistas, mujeres involucradas en aspectos de la ciudadanía, la política y en diferentes aspectos también que hacen a nuestra sociedad. Lorena, ¿en dónde se realizó esta reunión? Esta reunión se realizó en el ámbito del predio de la campiña. Y bueno, participamos varias, y tuvieron la voz también varias mujeres, tanto, bueno, ya sea del ámbito político, o compañeras que han sido electas, compañeras que dejan cargos, compañeras que siguen militando en sus respectivos espacios, y que todas hacemos esto, ¿no? Esto de la militancia, lo que nos moviliza, dejando atrás toda bandería política, llevándola en alto, porque es lo que defendemos, pero dejando atrás esas diferencias que a veces nos hacen en cuestiones políticas, digamos, ¿no? Ha hablado con mujeres de la UCR, han tenido la voz, como así también otras compañeras, han podido expresar en ese sentido. Estuvo también, bueno, nuestra compañera Norma Durango, de la parte de comunicación, la compañera Cintia Alcaraz, ¿no? Y bueno, nos parece sumamente importante poder participar también desde Mujeres de Convergencia para sostener todos nuestros derechos, visibilizarlos y bueno, sumarnos a esto, ¿no? Tal cual. Además, Lorena, vos también fuiste como doble representante. Primero, por tu función política, claramente, pero también vos sos una gran representante también en el Consejo y la primera, también me atrevo a decir, representando también a los pueblos originarios, que fue también el primer genocidio negado por muchos años, ¿no? Así es. En mi carácter, bueno, me atraviesa esta doble interseccionalidad, ¿no? Desde lo personal, que es esta historia, que estamos en esta post-recuperación, en esta esto que yo milito también y que sostenemos, y bueno, que es desde lo personal, desde lo profundo, desde la sangre, desde la molfún, decimos nosotros, que es el ser, ¿no?, mujer indígena, mujer originaria del pueblo mapuche. Pertenezco actualmente a una comunidad indígena que se llama Choiquenehuén y que se encuentra aquí en Santa Rosa. Entonces también fue llevarla después de la reunión y antes de la reunión la palabra de algunas de las chicas de la LOF o de las mujeres que estamos en la LOF, en la comunidad, y fue un ida y vuelta, ¿no? Bueno, estuvimos por esto, también tenemos nuestras luchas, también tenemos que apoyar en ese sentido, porque es esto, ¿no? El negacionismo que hay no solamente atraviesa el segundo genocidio, sino, como habíamos dicho, es el primero, que entendemos que fue el genocidio que se cometió contra los pueblos indígenas. Tal cual. ¿Cómo se trabajó? Porque veo una mesa cuadrada enorme, y cómo se trabajó también y cómo se dialogó para poder llegar cada una a poder expresarse, porque claramente no creo que todas hayan podido hacerlo por la cantidad que eran, ¿no? Claro, sí, sí, éramos varias y bueno, estaban dispuestas de una manera de que cada una podía pedir la palabra y bueno, y pero todos aunamos en esto, ¿no? En mantener esto de sostenimiento de derechos, cuidar los que tenemos, no solamente visitarlos cada una en sus respectivos espacios, sino cuidarlos, y la manera de cuidarlos también consideramos que es importante en el voto, en sostener las políticas públicas que se han venido ejerciendo, en llevarlas adelante. O sea, fue un documento elaborado en pos de tratar de, obviamente, cuidar esto, pero también llevarlo a la práctica con a quién vamos a llevar adelante al momento de elegir nuestro presidente, ¿no? Y que el único que sostiene las ideas es Massa. Uh-huh. En ese sentido. Lorena, esto quedaron planteadas quizás otra reunión antes de esta. ¿Había habido otra para? ¿Había habido alguna otra reunión así? ¿Se había visto antes? Mira, no que haya participado, desconozco desde lo personal si ha habido, pero no que haya participado. Y realmente fue. Nos vinimos todas. No, yo me tengo que retirar porque tenía una actividad después. Porque hicimos también ese día, era el día del aniversario de la muerte de la madre de la patria, de la matria, María Remedios del Valle, y tenemos una actividad justamente, se nos pasó un poco el horario, pero el tiempo que pudimos estar o que pude estar y compartir fue realmente llenador, emocionante, que poder escuchar a todas las mujeres que alzaron las voces. Y siempre era valorar esto, ¿no? De diferentes espacios políticos, diferentes organizaciones sociales, la igualdad, la lucha de la igualdad de género, los derechos nuestros como mujeres, como diversidades sexuales, ¿no? Totalmente. Y las que tenemos la posibilidad de ocupar espacios o de representar, tal vez en organizaciones o en otros estamentos, ¿no? Que no sean justamente estatales, también tuvieron la voz en eso de poder visibilizar algunas demandas, algunas también plantear algunos temas para las agendas políticas, ¿no? Y pues, digamos, tratar de sostener en ese sentido estos derechos que son tan nuestros, ¿no? Y tan peleados, y que muchas luchas de ellos se han logrado a través de las manifestaciones de la calle, de la lucha constante, colectiva. Totalmente, totalmente. Además me pongo a pensar que una de las declaraciones también, una de las propuestas, ¿no? O malas propuestas de Milei fueron también un poco el tema de sacar el Ministerio de las Mujeres, porque según él no servía, teniendo en cuenta justamente que toca no solamente a las mujeres, sino a las diversidades, como mencionabas recién vos, y bueno, qué bueno, y la lucha por el tema de el cupo femenino en la política, ¿no? Y a verlas a todas, que son grandes, grandes referentes todas, dentro cada una en lo suyo, habla que las mujeres de a poquito van ocupando cada vez más cosas. Claro, claro, así es. Bueno, justamente, ¿no? En otra de las situaciones anteriores, tal vez que sí se ha charlado, pero no sé si ha habido tanta masividad. Creo que sí, desde cada una de sus espacios, ¿no? Tal vez no todas juntas, pero sí en sus espacios o respectivos partidos, ha sido también cuando nos movilizó la ley de paridad en nuestra provincia. Eso también es de destacar, porque también ha habido algún tipo de reunión en ese sentido para trabajar en pos, ahora que hay mencionado lo del cupo. Lo del cupo fue un avance, en aquel tiempo era lo mejor que se tenía, ¿no? Ese 30%, y hoy en día vamos por eso, fuimos por la paridad, y así, ¿no? De esa manera, cuidar. Y dentro de los cuidados, ¿no? Esto lo reivindicamos mucho porque hablamos de esto, siempre nos toca cuidar a las mujeres, ¿no? Entonces, dentro de esto cuidar lo conseguido. Y se cita o reza ahí un poco de Raúl Alfonsín en el texto, ¿no? También, y fue aunar esto de la democracia, de la defensa de la democracia. Que no vamos a aceptar de ninguna manera visión sesgada de nuestros derechos o de tener que menoscabarlos de ninguna manera. Siempre vamos a mantener, sostener, cuidar lo que tenemos, y siempre hay un poquito más. Esto de avanzar en representaciones, avanzar en materia de derechos, hacerlos valer, ¿no? Militarlos y sostenerlos. Totalmente. Lorena, ¿hay algún discurso que te haya llamado más la atención o que te haya quedado de todas las compañeras con las que estuviste ese día? La verdad que admiro cada una de las voces que se han levantado, de diferentes partidos, diferentes organizaciones, lo que he podido escuchar y presenciar, y es loable que nos podamos juntar todas, ¿no? Fue muy lindo, realmente muy llenador, muy enriquecedor y emotivo. Ya lo creo. ¿Cómo se viven estos días ahora previos a esta última... a este último domingo, última elección en un año que ha sido con cinco elecciones, cinco veces ha tenido que ir el pueblo a votar, bueno, particularmente el pampeano, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes como militantes también? Eso, militando en la calle, persuadiendo, charlando. Ahora en este mismo momento estamos yendo a una caminata en el barrio de la San Juan, en el barrio de Mr. Pierce, para charlar con vecinos y vecinas. Así que nada, nos encuentro en la calle hasta el momento que se pueda, ¿no? Por la normativa vigente, y bueno, y estaremos ahí a pleno trabajando y haciendo todo lo posible para que el domingo haya un triunfo. Tengamos nuestro triunfo. Lorena, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, a vos y a toda la audiencia. Un abrazo enorme. Otro. Chau, chau.